¿Qué desea, Carlos? Quiero ver a Melissa. ¿De parte? Marisa, deja de tanto hablar y dile a Melissa que es un asunto serio de verdad y más perro que el perro dálmata de Marilyn. ARB Producciones presenta Misterios de la Portada. Deja a ver si está. Aparte de Melissa, habían otras que eran derretidas de pasión por Carlos. Y Maritza era una de las apasionadas. Carlos, siéntate, que voy a avisarla. Ya en el cuarto, la amiga de Melissa le dice que su mango está esperando y que además llevaba un bulto en sus manos. Dile que suba, dale. El bulto debe ser un regalo y un anillo para casarme con mi príncipe azul. Sueña con un mañana. ¿Qué quieres decir con eso, Maritza? Nada, Melissa. Es una canción de Luis Miguel, la de Jehová de Notre Dame. Sueña que no existen fronteras. Y amor sin barreras, mires atrás. ¿Tú no te acuerdas de la película, chica? No te habrás puesto brava, ¿verdad? ¿No crees que ya han pasado 3 minutos desde que te dije que llamaras a Carlos? Bueno, sí, pero no exageres, que yo no soy criada tuya. Maritza, ya desde el quinto escalón, le gritó al impaciente niño: ¡Ven, sube! Carlos, que nunca había estado allí en esa casa, subió despacio los escalones, a la vez que miraba a su alrededor las cómodas condiciones en las que vivía mi primita buena. Bueno. Después de haber subido a precio un segundo pasillo más largo y estrechado, el cual conducía a habitaciones con nombres. Yo me recuerdo algunos. Uno decía huésped 1, otro decía huésped 2, y así sucesivamente hasta el 12. En el otro lado decía mamá y papá, otra habitación pequeña era de Laika, la perra, y luego la de Melissa. El otro espacio lo ocupaba un inmenso taller de herramientas. Ahora vamos al caso, que esto no tiene mucho interés en la historia por el momento. Cuando Maritza abrió la puerta, Melissa estaba lijándose las uñas. Bueno, las poquitas uñas que tenía. Ven, Carlos, nadie te va a morder, excepto mi perra Laika, que se pone voraz. Vaya, Melissa, tienes un buen sentido del humor. Tienes una super casa muy cómoda y bonita. Claro, bobo. Si mis padres trabajan en un bar lujoso de Varadero, para ir y venir lo lleva un ómnibus Yutón. Vaya que la pusiste en China. Claro, Maritza. Si Yutón es una marca china, si vas a estar aquí, es para que no molestes. Si no te conviene, vas y me bañas a Laika y ya sales de eso. Ay, Melissa, la voy a bañar a las dos. Y lo hago porque tú eres alérgica al pelo de perro. Yo no sé para qué tú quieres a Laika. Me quedaré aquí. Acércate, Carlos, y dime qué llevas en el nylon. ¿Es mi regalito de comer o de usar? Es de comer y de usar. ¿Qué es lo de usar? ¡Ay! ¿Será un anillo? ¿Quieres un anillo, Melissa? Pues coge este anillo. Es el sello del pomo del aceite. Ah, estás muy gracioso. No quiero ver ni lo que hay de comer ahí. Ha puesto 20 pesos. Fíjate, 20 CUC, que es un excremento de vaca en un cartucho de caramelos. Mira que el mes pasado me hiciste la misma gracia dos veces. Es un paquete de caramelos, así que dame los 20. Cali, dámelo. Y mira, te pondrás a jugar Nintendo de una disco que tiene una pila de niveles de Super Mario. Ay, Melissa, si eso no se usa. No sé, un jueguito de la computadora. Dale, chicos, sí, sí. Mira, Melissa, a mí eso no me interesa. Yo te doy el paquete si me prometes decirle toda la verdad a tu primo. Jamás. Primero muerta que sencilla. Está que no me ve la cara. No seas mentirosa, que tú sabes que el que quedó como el malo de la película aquí soy yo. Si me vas a endulzar, papito, con el caramelo para decir la verdad, lo mejor que haces es coger por donde viniste. ¡Bajanda! Yo miré, pero no sin antes decirte una cosa, Melissa. ¿Qué cosa? Que menos mal que me demuestras tu amor echándome de tu casa. ¡Ay! ¡Ay, no! No digas eso ni de broma. Perdóname, Carlos, por ser tan bruja contigo. ¿Me ayudarás entonces? Eso ni en mil años. ¿Entonces? ¿Qué volá contigo? Dale, Melissa, si no convencemos a Fernando de que los dos somos culpables, el viaje a la portada se va a cancelar. Maritza, quien había estado escuchando durante largo rato la conversación... Yo también quiero ir con ustedes. ¿También? Maritza, esto no es una acampada. Es un misterio que hay que resolver de una vez por todas. Vamos por la noche a la portada, ¿entiende? Por la noche a la portada donde salen hombres ahorcados, fantasmas. ¡Ay, ya, Carlos! No la asustes, pobrecita. Carlos había dicho esas palabras para que no fuera Maritza. O mejor dicho, para que no anduviese con él y no darle celos a Melissa. Pero ni eso la convenció de no ir. Por fin, los tres se decidieron en ir a buscarme. Ahora ustedes se preguntarán, ¿qué se hizo de mí? En el tiempo en que Carlos convencía a Melissa, a mí se me estaba pasando la berreta. Tras unos minutos de inconformidad me dije que era una bobería de estar enfadado con Melissa y Carlos. Que eso era cosa de fines, por aquello de velar... que tenía miedo a la ventana. El miedo es algo natural, que está en los nervios y en el cerebro. Sí, eso dice Cachunga. Sin pensarlo entonces, fui a la casa de Melissa a buscarlo, porque su casa estaba cerrada. Aunque Carlos no había ido nunca a la casa de mi primita, yo sospechaba que si estarían. Y de seguro diciéndose cositas malitas. Misterios de la portada. Ha sido una producción ARB.